¿Por qué jugaste así conmigo? Yo no quería ser tu enemigo. Tal vez se te olvidó que ayer fuimos amigos. ¿Dónde quedó el amor eterno? Tal vez se lo llevó el infierno. Dejaste un corazón sin techo en pleno invierno. Acuérdate de mí, de todos nuestros sueños, de cuando había más que sexo y no eran solo un par de besos. Acuérdate de mí, de cuando desvelados decías que será en 10 años y solo somos dos extraños. Siempre ganaron tus sentimientos.